hasta que salga el sol, mientras nos sobre el alcohol. ¡Viva el vino! Aunque las farolas me partan la ceja, aunque los corales no me den más que problemas, a estas horas ya no de excusa mis quejas. Busco entre las ramas como romper los esquemas, pero intenta recordarlo cuando llegue la resaca. Sácame dos calis que la vida se me escapa. Negarito de enfrente te quieren robar la pasta y tu cartera no pesa. Que les den si no les basta. Lo arrimas en la mente y el micrófono en la mano, con mis colegas delante dando guerra como enanos con todo. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Trollcast, que como sabéis es un podcast y es la hostia. Yo soy el señor Brutal. Yo soy Mai, alias Betty Burger. Gracias por interrumpir. La propia presentación ya la interrumpe. ¡Qué crack! Una crack. ¡A tomar por culo! Ella es Mai y ya está. Yo soy el señor Taranto. Que ha vuelto a nosotros. Por fin, un poco vivo y con... No, vivo del todo. Y la atiendo. Y el tercer hombre un poco borracho, así que no esperéis gran cosa de mí. Y, por supuesto... El señor Fobias aquí en la dirección, ¿no? Hoy en la dirección el señor Fobias, ¿no? Te ha entrado un poco el antisequín que llevas dentro, ¿no? Y aunque no lo creáis, va sin camiseta, os lo juro, oyentes, os lo juro. Sexy. No pondremos cámara aquí. Yo lo pido todas las semanas. Una webcam, tío. Que grabamos. Hasta cuando no grabamos. Bueno, vamos. Y bueno, pues en este episodio de hoy, pues os hemos traído la teletienda, ¿no? Sobre todo los mejores inventos de la teletienda, ¿no? ¿A quién no le ha hecho la compañía, la teletienda, ¿no? Hasta las 3 de la mañana, esos sí. legendarios anuncios, ¿no? El Chef Tony con sus cuchillos corte mágico 3, Billy Mays y compañía, ¿no? Llegar a las 4 de la mañana todo borracho sin poder dormir y sinceramente quedarte ahí viendo la tele hasta las 3 de la mañana. Yo son parte de mi familia. Yo celebro sus cumpleaños con ellos, ¿sabes? Estoy con ellos. El Yes Extender, el spray de pelo y esas cosas. El Yes Extender no fue lo que es. El spray de pelo no me funciona, te lo aseguro. Y bueno, pues bueno, os iremos proponiendo diferentes chorradas de teletienda que hemos encontrado. ¿Chorradas? Por favor. Chorradas, no. Inventos de verdad que cambiarán la vida de las personas. Perdona, detrás de cada invento hay un estudio muy serio, ¿vale? Y unos investigadores muy serios que han hecho ese producto. Y bueno, pues si os parece, empezamos ahora, después de la musicota, pues empezaré yo con mis elegidos inventos de teletienda definitivos que ayudarán a la humanidad. Venga. Empecemos. No, perdón, comenzamos. ¡Comenciamos! No te olvides de que nadie da sus obras. Cada vez la ruina acecha entre luces y sombras. Te están robando pero aquí nadie responde. Nos han dado cuenta que la derecha corrompe. El mundo tiene precio. Nos estamos en venta cuando te dejan sin casa para financiar. Y bueno, yo he pensado que la mejor forma de arrancar es ver, digamos, esos vídeos de teletienda que, como un poco os acordaréis, pues nos traen a la gente más torpe del planeta, ¿no? Porque es legendaria, o sea... Es legendaria la raza de infraseres que pueblan estos vídeos. Sí, sí, de verdad, o sea, pondremos un vídeo, ¿no? Es el link, ¿no? Es el 1, empezamos con el 1. ¿No? El link 1, ¿no? Ajá, bien. Vemos, creo que bueno, podré seguir eso. Una chica rubia tonta. Se echa spray en la cara. ¿He visto Zeta? ¡Ah, no! ¡Es sujetador trampa! Es que, bueno, a ver, empecemos, ¿no? Acabo de salir de ducharme y llevo el sujetador puesto. Vosotros no lo veis, ¿no? Pero son estos fails de teletienda, ¿no? ¿Cómo intentan vendernos que este producto es el definitivo, ¿no? Y por ejemplo estamos viendo a esa chica que intentaba ponerse la toalla y no puede, ¿no? Es rubia y no le da. No es capaz, no tiene la inteligencia necesaria. La señora me va a matar, pero bueno. Es rubia. Y bueno, por ejemplo, en el siguiente, en este que estamos viendo, pues vemos a una chica que le llaman por teléfono y quiere poner para saber quién le está llamando, pero es como muy retard y no se da cuenta que su teléfono por debajo es cóncavo, ¿no? Quiere poner el móvil con el monolito 2001 y no puede. O esta señora que intenta coger la pasta con la mano, ¿no? Y entonces dice, ¡oh, qué menudo invento!, ¿no? Dice, ¿tenedor qué? ¿Tenedor qué? Yo quiero coger la pasta con la mano y quemarme. ¡Pero se escurre! Pues sí, ¿no? Estos son un poco los anuncios que nos traen la teletienda. Que, como decíamos, nos presentan a esos infraseres que son pues la cosa más torpe, ¿no? Yo recuerdo también aquella mesita que vendían, que era una especie de mesa que se metía por debajo del sofá y así, sí, ¿no? Para comer en la sala mientras veías la tele. Y, claro, la señora no podía tener una bandeja sobre las rodillas porque la tiraba, literalmente la tiraba. Era gente muy torpe, ¿no? Son inventos necesarios. Sí. A ver, yo traía un poco, pondremos este vídeo, ¿no? Es un poco un recordar, ¿no? Un recordar a estos, cómo empiezan todos los anuncios de teletienda, ¿no? Nos traen a esta gente que es incapaz de hacer algo por sí mismo, ¿no? Es un poco esta gente que si les dieran la inutilidad, ¿no? O la invalidez, ¿no? Se la darían de la cabeza. Mi primer invento en mi top 3, ¿no? Pues probablemente en el top 3 encontraría... Ojo, porque como lo encuentres fuera del top 3, mal. Mi top 3 en el top 3, ¿no? Mi primer invento definitivo es lo que se vende como two-handed katana machete. La katana machete. Katana machete. ¿Qué es una katana machete? Es una especie de machete con un mango muy largo que sirve para cortar cosas. Ojo, me voy a tirar a la piscina. ¿Un mango de katana, tal vez? No tiene mucha pinta. ¿Katana machete? Sí, realmente con no un sé. ¿Mango de escoba? Realmente no sé dónde, o sea, ¿dónde coño le pusieron el nombre? O sea, porque no es, no tiene nada de katana, ¿no? Pero... Hombre, yo lo estoy viendo y tiene el mango de katana, pero nada. No, es un mango de katana, cojón. Si hace falta nos pegamos. ¿Has visto? ¿De verdad has visto una katana con ese mango? No. Entonces. Pero de katana igual tiene como el corte de la punta, ¿no? Tampoco. Que eso es el machete. Es un machete. Vaya truño. Esa es la parte de machete. La de katana está inexistente. Bueno, pero esto... Bueno, la de katana la pone la imaginación. ¿Salva tu vida? ¿Hace algo? Esto corta cosas, ¿no? Esto llega a cortar. Corta cosas. Sí. Se ha demostrado que llega a cortar a veces. Corta cosas, personas y objetos también. Corta. Y lo cojonudo es que, bueno, pues ahora veremos un poco el anuncio. Y veremos un poco, pues, cómo intentan vendernos la katana machete, ¿no? Y está este señor gordito, que supongo que sea el presidente Cold Steel, ¿no? Que, pues, yo con mi katana machete, pues, corto cuerdas, porque ahora, pues, acaba de cortar, pues, tres cuerdas juntas, ¿no? ¿Quién no ha querido cortar tres cuerdas juntas en su casa, ¿no? Lo que me hace gracia es que va con corbata y traje, cortando cosas, tío. Pero porque es el señor José Cold Steel. Y entonces, presidente, claro, pues, nos enseñan diferentes formas de cortar con la katana machete, ¿no? A mí la que más me gusta es esta que hacia el minuto uno, pues, cortan un jamón. ¿Quién no ha querido cortar con una katana machete un jamón por la mitad? O sea, claro, ¿lonchearlo para qué, no? Mola cuando cae al suelo, porque luego eso es muy higiénico para comer. Cae al suelo, rebota. Si no está más de 5 segundos, no importa. Ahí está. La siguiente imagen es, pues, un cerdo, ¿no? ¿Cómo lo corta por la mitad y le corta la cabeza? ¿Quién no tiene sitio en su cocina para colgar un cerdo del techo? Y cortarlo a trozos, ¿no? ¿Lonchearlo para qué? Eso es de pringados. Pues sí, y resulta que esta empresa, según he estado mirando, se llama Cold Steel, creo que se llama. Y bueno, pues te van enseñando diferentes tipos de armas. Aquí volvemos al señor gordo del principio, que no sé, que cortaba pues tres cuerdas. Pues ahora, vestido pues con su suéter de sudar, ¿no? De hacer ejercicio, sus pantalones cortos, pues nos enseña cómo se puede clavar a distancia, como si fuera una puta jabalina, ¿no? Yo, sinceramente, a este tío le veo cazando a negros en África. Con eso. Pues esperad, porque este vídeo es viejo. Eso antes, sí. Esperad, porque qué buena puntería. Sí. O sea, en mitad de un bambú también. O sea, esperad, porque este vídeo es viejo, ¿vale? Vais a ver la evolución un poco del señor que vende tal. Ha habido actualización de firmware, ¿no? Del señor. Vale. Sí, esto lo vende una empresa llamada Cold Steel. Y Cold Steel, pues no se le ocurre otra cosa que vender armas, ¿no? Armas porque... Como veréis en el siguiente link, que evidentemente también os lo proveeremos en los comentarios, pues un poco lo venden como seguridad personal, ¿no? Quien no se ha querido comprar una katana de seguridad es personal. Es como el spray de pimienta, ¿no? Primero está el spray de pimienta y luego, si eso falla, está la katana. Claro que sí. O me han dicho que venden la katana que en el mango es spray de pimienta también. Ah, es todo lo tiras y des con el lado que des, es igual. Y de hecho, pues bueno, tienen un vídeo, lo podéis encontrar en YouTube, se llama Apocalypse Proof Testing Overview. Sí, un poco largo, pero sí. Podemos ver cómo la empresa Cold Steel nos vende sus productos como necesarios, ¿no? Y entonces va enseñando, pues, un poco. Ya, ¿veis aquí la ropa, no? ¿Os suena de algo este tipo de uniformes y tal? No. parece, diríamos sí, que parece como un poco nazi, ¿no? O sea, sí. Ya vamos viendo aquí y bueno, te va metiendo pues cómo matar a alguien dentro de un coche con el martillo de Cold Steel, pues cómo cortar jamones, hostia, matar a gente a través de las puertas. A que han metido el turbo, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, sí. Estrellita del Mario. Esto se supone que es por autodefensa, que la mejor defensa es un buen ataque. Esto es ataque. Aquí vemos al este talibán. Esto es para todo. Aquí vemos al talibán. ¿Qué mierda era esto? Rompe sandías, rompe cabezas, rompe cosas. Aquí vais a ver ahora, pues ahora diremos en el minuto, creo que es 1:30. Rompe personas al otro lado de la puerta de tu casa. Minuto 1:25. ¿Veis al talibán dentro del coche, verdad? Sí, sí. Es un maniquí dentro de un coche al que cascan con un cuchillo, un martillo, no sé qué coño es, y le han puesto, pues convenientemente, un turbante. Claro. Es un enemigo de América. El terrorista suicida, ¿no? Pues sí, según Cold Steel, pues este tipo de, bueno, martillos de demolición de muros, yo me hachas imaginar medievales para cortar sandías. Eso te iba a decir. ¿En qué esa momento, ha metido la gelatina civilización hacha? O sea, ¿en qué momento el Cold Steel este ha pasado de ser eso, por favor, lo que era un hacha? Sí, Cold Steel no solo vende pues katana machetes, sino también vende hachas medievales. Ah, claro, claro. Machetes convencionales, katanas convencionales, martillos de matar. Martillos de matar. Ahí está, ¿no? Este hombre, ¿qué mundo vive, tío? Todo violento. Creo que vive en un GTA permanente. Este hombre vive en USA, tío. Pues sí, gran empresa. Y como, bueno, pues su web, coldsteel.com, pues ahí podéis ver un poco pues el catálogo, información sobre la compañía, etcétera. De verdad, es una web que merece la pena si os queréis comprar un poco pues vuestra, no sé, ¿no? Vuestro Arsenal. Hacha de guerra. Si os queréis comprar vuestra libertad. Pues sí, si os queréis comprar vuestra libertad, pues vuestro juego de navajas que matan gente, bueno, ya sabéis, ¿no? Yo todo supongo esto. Que esta clase de web te venden el miedo, ¿no? La necesidad real de tener miedo para comprar productos de defensa, que se llaman luego. Yo creo que vende el, hostia, qué guapo, me voy a comprar una katana machete para cortar mi cerdo por la mitad, ¿no? Claro, además es tu cerebro de las 3 de la mañana tirado en el sofá después de una juerga viendo esto. Apelan a eso. Bueno, pasamos a mi siguiente invento. Este es muy grande, ¿vale? Este es muy grande. Este es un señor... No me acuerdo cómo se llama. Lo hice al principio el nombre, ¿vale? Es el señor que sea brutal. El Slap Chop, ¿vale? Que no es tanto el producto. No es tanto el producto. Espera. Quiero escucharlo desde el principio. Que quiero que los fans, ¿no?, lo escuchen desde el principio. Así que si quieres, súbele el volumen y ponemos desde el principio el vídeo para... Porque es que, de verdad, es muy grande, ¿vale? Es un... señor que te vende un picador, un típico picador de frutas y de verduras y estas mierdas, ¿no? Maldita sea, brutal, pero yo ya tengo un picador. ¿Qué tiene esto que no tenga yo? Tiene un vendedor que es carisma personificada. Dele, señor Fobias. Hola, soy Vince con Slapchop. Esto te va a fascinar. Mira la papa. Un golpe, grandes, más golpes, esto te va a patinar. Papas fritas, agrega papas fritas. Un champiñón. Entre más lo haces, más fritas. Odias hacer ensaladas, por eso no las haces. Mira, un golpe, ensalada, te alimentarás mejor. Mira, 5 segundos y listo. No más tuna aburrida. Mira, no más tuna huevo. Aburrida. Un golpe combina diferentes cosas. Ahora tu vida está más excitante. Tuna lista. Claro que sí. Desayuno. Dale un poco. Pues sí, como veréis, ¿quién no tiene un picador en casa? Pero... ¿quién tiene un picador que se lo vende este señor? Que lo vende un señor que ha metido la lengua en su propio producto, ¿no? Es un señor, evidentemente será americano, pero va un poco hacia el público latinoamericano, ¿no? Sí. Y entonces, claro, tú dices, ¿es el único anuncio que tiene? No, tiene más, ¿no? Tiene más. Hay una saga del picador. Hay una saga del hombre picador. ¡Oh, quiero más, por favor! Que, por ejemplo, tenemos el ShamWow. Con ShamWow estarás diciendo adiós. Wow. Cada vez que usas este toalla, un trapo no seca. ShamWow trabaja mojado o seco. Para la casa... Es Lori Money. Parco y... Es Lori Money, tío. Es muy grande, ¿vale? Ajo aceite, tío. No me acuerdo cómo se llama el pavo, creo que está escrito por aquí abajo. Gilipollas. No, de verdad, que tiene un nombre normal, tío. Vince. Es Vince, es que siempre se presenta. Hola, soy Vince, ¿no? Hola, soy Vince. Siempre se presenta, es Vince, y es un tío muy grande que te vende, pues bueno, productos. Eso de pasarle la bayeta al perro, ¿eh? Sí, en este caso el Shanwou es una especie de bayeta que en realidad es una bayeta, ¿no? Es una bayeta que seca, ¿no? Él te lo vende como un poco esa, la toalla definitiva, ¿no? Y la puedes usar para todo, pues para limpiar el suelo o para limpiar tu perro, ¿no? Claro, que sí. Ha estado en el suelo, total, que ahí también hay que limpiarlo, ¿no? Muy grande Vince, de verdad, os pondremos los enlaces, de verdad, pero es imperdible este hombre. Y como último, os traigo un milagro, ¿vale? Un milagro para la gente que es un poco cartoniana como yo, pues os traigo el kabuki. El kabuki es un crecepelo, pero realmente no hace crecer el pelo. Es un puto invento súper raro, en plan magnético. ¿Cómo? Sí, sí, sí. Se pega al pelo y entonces te hace tener de una calvicie que te pasas, pues un melenazo que espera que adivine. Y no se sale del cuero cabelludo. No da igual sale. Que te lo eches en la cara. Si tú lo echas en la cara, no te sale. Tenemos un vídeo. Quiero verlo en acción. Se lo echa en la cara, ¿no? Y aquí podéis ver un poco, pues, bueno, en el vídeo, pues aparece un señor sujeto, pues, rubio, claro. Calvorota, y le empiezan a echar el kabuki, ¿vale? El kabuki se echa con una especie de rolón, alguna cosa muy rara. Pero el kabuki es un permanente negro. Sí, es una especie de carboncillo, ¿vale? Pero que se queda pegado al pelo. Es muy grande. Hasta el pelo que no existe, pero siempre dentro del cuero cabelludo. A ver, es que al único pelo que hay por ahí se le queda pegado. Creo que eso es una rapadora, pero han puesto la grabación al revés. Parece. Están rapando y luego va para atrás. A los dos pelos que le quedan en la cabeza, pues se le queda pegado. Y a eso se les queda pegado más y más y más. Es como un puto imán. Y total, que el del señor calvo tenemos pues un puto invento que... O sea, esto te vas a la cama y se te cae fijo todo en la almohada. Y con la lluvia ya ni te cuento lo que puede pasar. Pero es que hay que ver al señor que de repente de un calver que te pasas, ¿no? Pues termina pues siendo pues un señor que le aplauden y todo, ¿no? O sea, dice, hostia, qué pelazo. Hostia, tiene el señor, ya no eres calvo, ¿no? Ahora eres una persona. Ahora mereces respeto, ¿no? Se le abren las pero calles, eso, ¿no? Eso ¿dónde pasa? Para las barbas y esto, ¿no? Ojo, que tiene palmeros. Tiene palmeros y un before y after, ¿no? Es que tiene palmeros el hombre. Pues de verdad, el kabuki es el invento definitivo y, claro, de esto me ha llevado a otro vídeo de un señor que lo iba probando, ¿vale? Porque no se lo creía, un señor calvo que lo iba probando y el señor tenía pelo, digamos, algo de pelo le quedaba desde la coronilla hacia atrás, algo de pelo le quedaba, el resto no. Entonces el tío se lo echa, pues, de la coronilla para atrás, ¿no? Total que, bueno, queda una imagen, pues, muy grandiosa. Pero el señor este, lo mejor de todo es que ha abierto un Indiegogo o un Kickstarter de estos... Porque quiere que le financien un tratamiento para que le implanten pelo. Y se le ve en la cara que lo necesita, está triste. Sí, es que el señor comenta, las razones de comentar son de... A ver, yo tengo la enfermedad del Crohn y estoy muy jodido de todo, pero como lo único que me queda, pues no sé, es el sueño de poder tener pelo un día... Lo que más me preocupa es que no tengo pelo. Ahí está, ¿no? Como el sueño que me queda es tener pelo un día... Pues abro aquí un Indiegogo a ver si me financiáis una campaña para tener pelo, ¿no? Que me crezca el pelo, que no me tenga que comprar ni ataúd, ¿no? Que me envuelvan en el pelo directamente. Y bueno, pues vemos las recompensas, ¿no? Pues con $1 te llevo conmigo, supongo que a la operación. Con $5 te llevo conmigo, supongo que a la operación también. Tiene esas pequeñas recompensas, ¿no? Y el señor, pues hasta ahora ha recaudado $20 de la meta de 25.000, ¿no? Perdón, ¡ánimo, perdón, tú puedes! Y seguro que los puso él como para animar a que el resto lo hiciera. Venga, que no sois los únicos. Venga. Y, bueno, como último también nos colgaremos un vídeo muy grande de un señor que se compró el cacharro este y dijo, ¿esto servirá para la barba? Claro que sí, eso es. ¿Vale? Y adelanta. Y bueno, pues hacia el minuto, si mal no recuerdo, hacia el 2:20, ¿vale? El tío se lo empieza a echar por la barba y lo mejor son los comentarios, sube volumen. Vale, mola porque el tío se está mirando al espejo y dice, hostia, parezco muy... muy... Está flipando con los ojos también. Demasiado barbudo, ahora me voy a afeitar. Es que el tío se queda como, joder. It's pretty natural, don't it? Parece un hombre, no sé qué tal. Un hombre lobo. Y al final termina echándoselo por toda la cara, ¿no? Y mola porque dice, bueno, si queréis tener más barba rara o queréis pareceros a un Teen Wolf de estos, ¿no? Un hombre lobo adolescente, pues comprar el kabuki este, ¿no? Parece que se ha puesto barro en la cara. Parece que se han dado mierda en la cara directamente. No, pero de verdad, os vamos a poner los vídeos, de verdad. O sea, vais a flipar. Desde aquí os animamos a que pinchéis en todos los enlaces. No ganamos dinero con ello todavía. Y veáis, de verdad, porque son muy grandes, ¿vale? Son muy grandes. Hasta aquí un poco, pues, mis inventos. Yo creo que son la puta polla con cebolla. Y, bueno, pues... ¿Y el sonido sigue por de fondo? Sí, porque el hombre sigue flipando con su barba en la frente. ¿Ha entrado la mujer o no sé? Y le ha dicho, George, ¿qué coño? ¡Las balas de plata, las balas de plata! ¿Qué cojones haces? Y bueno, pues con esto pasaremos a Mai, ¿no? Que nos explicará sus tres inventos, ¿no? Seguimos aquí en Trollcast y seguimos con el calor que hacen los estudios. Hoy no estamos grabando en los estudios de Trollcast de mi casa. No. Se nos ha jodido el invento. Hoy estamos grabando. Un saludo aquí a Ancheta y Ratia, que nos cede sin saberlo, nos cede en sus instalaciones. Somos unos piratillas. Tomar prestado. Tomar prestado, no estamos robando. La intención es buena. Bueno, vamos, vamos. Señora vale. Tomai. Me toca. Bueno, pues yo he buscado inventos así como asiáticos sobre belleza y estas cosas porque me flipa cuánta cantidad de dinero mueve esta industria. Y hay cosas muy raras y tenía que comentarlas. Entonces, no todas tienen su anuncio así en plan teletienda, pero son cosas así peculiares. O sea, que nos estás troleando el programa porque esto era de teletienda. Es una profesional. ¿Quieres decir que no has hecho como el anterior? Esto no puede ser. Está rompiendo el programa. Se ha roto ya en el segundo turno ya. ¿Hemos fallado el penalti? No, a ver. Pobre Mike, intenta continuar. No le gusta que le interrumpen, ¿vale? Mira esa mesa ahí, Dios, cómo la pones. El primer invento se llama Face Slimmer. O sea, adelgazador facial. ¿Qué os parece? Es que es un problema muy serio. Hay gente que tiene la cara gorda. Que tiene mucha grasa en la cara, ¿sabes? Que son feas. Además, ¿no? Es esa gente que quizá un poco tiene ese complejo de cara de pan. La gente cara de saca patata. La foto desde arriba. Potato face, tío. Y entonces, pues, explícanos un poco, ¿no? Explícanos explícale al oyente. Yo os cuento cómo venden la historia. El Face Slimmer promete ser la solución para la flacidez del rostro. En solo 3 minutos al día tonifica los 12 músculos de la cara. Solo hay que colocarlo en la boca y gesticular. De hecho, el fabricante recomienda que pronunciemos vocales y estas cosas. Pero bueno, gesticular también vale. La cara solo hay 12 músculos. Ya, muy poco. No, 12 son los que esto ejercita. Ah, a saber. Los 12 músculos de la cara que nos salen a nosotros de los cojones estimular. Tendría que visitar por ejemplo, 3 minutos diarios. solo hay que colocarlo en la boca y gesticular. La resistencia que ofrece el Face Slimmer obliga a los músculos a trabajar más duro, dando como resultado unos rostros jóvenes y vibrantes. Pero que nos hagamos una idea. Tú que supongo que has visto esto. Pero ¿Cómo va? O sea, explícalo, ¿no? Explícalo. Nosotros vemos la imagen, pero los demás imagen no. La imagen vale más que mil palabras. Ya, es un cacharro cilíndrico, así corto, que tiene en la parte de fuera. Sí, es como un tubito, así de goma y tal. En la parte de fuera son como unos morros, rollo Pamela Anderson. Los labios, ¿no? Labios de Halloween. Que te pones por encima. Por ejemplo, pero es como que te obligan a tener la boca abierta. Hay un vídeo que ya también, o sea, ya pondré también, de unas chicas que van. No sé para qué sirve. Van riéndose. Hay que ver. La imagen de la señora con la boca abierta. Los usos que le deis aparte es son cosa de cada uno. Pero bueno, la idea se supone que es eso, ¿no? Rejuvenecer el rostro. O sea, que básicamente tenemos una especie de tubo de goma que se mete en la boca y tienes que intentar cerrarlo. Claro, algo así, eso es. Bueno. Lucha contra las arrugas de los ojos y ayuda a remodelar tu rostro, ya sea frente al espejo, en el baño o en otro momento oportuno del día. Pero una pregunta, ¿y este tubo cómo te arregla lo de los ojos? Ya, ¿estamos hablando del mismo producto? Son 12 músculos, tío. Y todo desde la boca. 12 músculos muy repartidos. Bueno, pues este invento cuesta $63. Y os he puesto un vídeo que trae además unos extras. Viene la explicación de lo que es esto, así entre risas y tal, y luego vienen cosas como joyería hecha con dentaduras. Es un poco creepy, pero bueno, mola. Y este era mi primer invento. Os enlazaremos el vídeo, supongo, ¿no? Sí. Sí. Sí. Mi segundo invento es el eyelid trainer, o sea, entrenador de párpados. Esto es una fiebre que tienen los asiáticos con occidentalizarse. Una pregunta. Esto lo hace la competencia. Estamos interrumpiendo, sí. pero ¿por qué? A ver. Es un tubo que te lo metes en el ojo. Esto lo hace la competencia a lo anterior. Ya, por eso digo. Son compatibles, te los puedes poner a la vez. Bueno. Y se max. Bueno, en fin. Lightly Trainer es un entrenador de párpados. Es una manera inteligente y sencilla de darles a tus ojos ese doble párpado que tantas chicas japonesas desean. ¿Doble párpado? ¿Uno arriba y otro abajo? No, los dos arriba. ¡Ah, coño! ¿Qué es esto? ¡No! Se ve que a las asiáticas les gusta ese pliegue del párpado que tenemos nosotros, que ellos no. Ojos caidillos. Eso, no sé. Cosas que tiene la gente. Esta es una barata e indolora manera de ayudar a remodelar tus párpados sin necesidad de cirugía. Hemos vendido 7.000 unidades en solo el primer mes. El Eyelid Trainer está diseñado para llevarse 5 minutos al día. Y atención, dice. Se coloca como unas gafas normales, así que puedes parecer un poco tonta, pero es ideal para mujeres trabajadoras que quieren mejorar su apariencia mientras, por ejemplo, se bañan o ejecutan otras tareas. A medida que parpadeas, estarás entrenando tus párpados para hacerse más grandes o amplios. O bueno, la idea es que tengas los ojos como más abiertos. ¡Más, ¿vale?, tochos! Párpados que llegan ellos y 2 días después tú. Esto es para ser más guapa, ¿no? Entiendo, ¿no? Pero te dicen que si te pones la mierda a los ojos, parecerás más tonta, ¿no? Ya, eso es. Mientras lo llevas puesto, pero después serás un puto bellezón. O sea, eso es el principio de que cuanto más guapa eres, más tonta eres. Yo es que prefiero la escopeta maquilladora de Homer. Ya te digo. No era la hostia. El quinto elemento era esto de... Escuché que se pone Mila Jovovich en la cara y de repente ¡pof! Ya está maquillada. ¿Ah, sí? Sí, momento, así, sí, en un taxi, sí, ¿no? Cuando conoce a Bruce. Pero en escopeta todo es mejor. Es más tranquilo. Sí, esta parte la vamos a borrar, no pasa nada. Bueno, esto es un rodeo. Pues este invento cuesta $25 y las, o sea, el link está ahí. De la tienda, lo podéis comprar. El link de la tienda que tú debes. Se me acaba de morir el ordenador, ya lo siento. O sea. Vaya, pues os vais a perder el vídeo del próximo invento, que la verdad es bastante asqueroso. No, estamos... El vídeo en cuestión no es asqueroso, pero el concepto sí que lo es. A ver, el siguiente invento se llama The Automatic Acne Vacuum Extractor. O sea, aspirador automático de granos. Extractor automático de granos. Esto hay que verlo. No, aspirador. El aspirador, video... aspirador. Pero hay que ver... Vacuum es aspirador. Aspirador automático de granos. Pero una... ¿Hay que ver el vídeo? El vídeo. Vale. Esto es como mucho rollo. Mira el vídeo, dan bastante grima. Bueno, en fin. Este artilugio promete extraer la espinilla más profunda, extrae todo tipo de granitos e imperfecciones y reduce en un 99% las posibles cicatrices posteriores. Vamos, que si tiras mucho igual te sacas una vena y todo. Pero no deja marca. O el colon. Que no deja marca, que eso no deja marca. 99% de posibilidades de que no deje marca. No deja marca porque te pega la cara mierda entera. No queda nada, mierda. Ni marca ni nada. No deja queda rastro de ti directamente. Te arranca la epidermis entera, ¿qué marca va a haber? Una cosa, en este vídeo... Ahí está el vídeo. Sí. Ahí está el vídeo, ¿no? Podemos verlo. A ver, pero explícanos un poco lo que hace, ¿no? ¿Qué vemos? Bueno, sí, ya lo he dicho. Es como una especie de jeringuilla como automática. Bueno, en este caso es manual. Que no he puesto el vídeo que yo quería, pero bueno, da igual. Estaba este. Ya, pero... Es un bicho tocho que se carga que parece que sea un rayo de la muerte. Básicamente la tía se lo pone en la cara, donde sea que tenga la espinilla, el grano, lo que sea que tenga. Pero apuntas y hace, más ¡pum!, o menos, porque es tochísimo. Y sí, y se supone que te extrae toda la porquería que hay adentro. Te saca 8 granos a la vez. Okay, que son como túneles, ¿no? O sea, todos los granos están enlazados. No sé. Es que... Tiras de uno y salen todos. Me parece tochísimo, ¿eh? Es muy tocho. Es como una jeringuilla pero de... La idea no era esta, es que es otro cacharro. Pero bueno, da igual, el concepto es el mismo. O sea, la tía se ha hecho una araquiri ahí, cojonudo. Pero no deja marca, ¿eh? No deja ¿un marca. ¿Volcán? No deja marca. No deja marca la semana. O al mes, o al año. Bueno... Te tienes que tirar 3 días sin salir de casa. Oye, pues la ha quedado bonita la cara, ¿eh? La ha quedado... Preciosa. Si ya era fea de antes. Concreto que estás contando. Es asqueroso. A ver, es una china. Cuando se meta la mierda esa de la boca, el tubo de la boca, ¿eh? Para quitarse la cara de pan y adelgazársela, entonces hablamos. Nos metemos con ella por el acné. Bueno, y dice, nunca antes había salido al mercado un succionador que aspirara todo tipo de granos sin dolor y al instante. Dolor para la vista, pero bueno, sé que para el cuerpo no, pero bueno. Es barato y mejora la apariencia de tu piel rápidamente. Y atención porque dice, este artilugio no solo es bueno para el negocio, sino también para servir a la sociedad. Claro que sí. Porque mujeres con granos no gustan. Para el negocio es buenísimo, para el que lo vende. O sea, no es bueno para el negocio. Se vende solo esto. Y para la sociedad. Ojito, ¿eh? Hostia, pero esto es un servicio a la sociedad, importante. Mercantil. Esto tendría que cubrirlo la seguridad social. Es que es hasta difícil de usar, tío. O sea, es complejo, ¿eh? No, no, no, pero es que... el mira que lo está usando una mujer, ¿eh? Estáis viendo el que es como analógico, ¿no? El que yo os quería pasar se supone que lo hace como solo. Es eso, eso, eso es. Ah, creo. Amigos, la versión 2.0. Es que la gente... la tía aprieta después la jeringuilla contra su video. Cara ¿cómo? Y hace... ¡bup! Y sale como... Es que vaya cambio. ¿Cómo? ¿Qué? Este te quita los granos por Bluetooth, es verdad, es un cambio grande. Es que ya, bueno, ya tenemos ahí la tecnología. Es muy chula, ¿no? Si no diera bastante asco cuando ves a alguien con un grano y a alguien al lado diciendo ¡ay, tienes una espinilla, déjame quitártela! No entenderé nunca eso. ¿Por ya qué? Tengo, ¿por qué? Tengo. Muerte a esa gente que le gusta espinillas, pero granos, ¿por qué quieres reventar el grano ajeno? Es que no, no. Les puede, pone, yo creo que les pone. Te pueden matar de una infección, ¿no? Cuando podrías tener un... Plumber este. The Automatic Acne Vacuum Extractor. Eso mismo. Repítelo. Sí, sí. Dale, dale. Automatic Acne Vacuum Extractor. Si lo dices... ¿En español? Aspirador automático de granos. En inglés todo suena mejor. Y cuesta $49.99. Cada uno lo que haga con su dinero, ¿no? Que son 50 pavos que mejor... Y sirven a la sociedad. Ahí está. Que mejor que gastártelo, no sé, ¿no? En cerveza. Y emborrachar a alguien para que te tire los tejos. Ya, no, eso es verdad. Gástatelo en cerveza, ¿no? Que, o sea, en cerveza para alguien, ¿no? Para alguien al que te quieras tirar. Oh, que conforme le vas dando cerveza es más guapo, pareces. Más, ahí te está. Te ve más guapo. Y las gafas de cerveza. Te lo tiras. Había, el otro día estaban hablando de los premios Ig Nobel, ¿no? Ig Nobel. Que son estos premios Nobel en plan coña. Y el año pasado, no me acuerdo qué Nobel ganó, pero hubo uno que ganó de un estudio que había demostrado que la gente que bebía no solo se considera. No solo. Consideraba que estaba más borracha de lo que estaba, sino que además se consideraban más guapos de lo que eran. Hicieron un estudio para estas cosas, ¿eh? Hacía falta. Hacía falta un estudio, ¿eh? En fin, bueno, pues de aquí pasamos al tercer hombre. Pues vamos a empezar con un vídeo que yo recuerdo que era la de... La gente lo recuerda mucho porque fue un vídeo muy popular y muy comentado hace muchos años y todo el mundo lo conoce. Se llama la silla hawaiana. Todo el mundo conoce la silla hawaiana. Yo me siento pero incluida, tú... no lo conozco. No lo conoces, ahí está. Lo voy a presentar. Tú voy a presentar. Imagínate que hay no personas... puedo seguir sin conocer este pensaba invento. Que ibas a decir que tenías una. Tengo una batamanta. Bien. Os voy a comentar de qué va la silla hawaiana y su utilidad útil según su... Su utilidad útil, ¿no? Su utilidad útil, sí, porque es una gilipollas. Baja la redundancia. Ahí estamos. Estoy un poco borracho, tú déjame el tiempo. No. Digamos que es una silla que supuestamente la base del donde pones el culo hace giros constantemente y supuestamente es para relajarte. Una pero, y otra vez. Pero una pregunta. Es la silla bailosa. Ahí estamos. Una pregunta, pero ¿cómo gira? Gira... De forma elíptica. O sea, hace elipses, ¿no? Eso es. Tu culo no para de dar vueltas elípticamente y supuestamente es una forma para relajarte en la oficina. Puedes escribir, hablar, incluso trabajar tranquilamente, ¿puedes? Supuestamente. Puedes escribir elípticamente, trabajar elípticamente. De hecho, sus informes cuando los lees o los lees elípticamente o no se entienden, ¿sabes? Claro. Y es un producto muy útil. Aunque yo creo que tiene un error de base, que es directamente de que realmente esto no es de oficina, es realmente un juguete sexual. Porque yo me pienso, le pones ahí un dildo en medio y la chica encima y se lo pasa muy bien, sinceramente. Si el dildo se mueve al mismo tiempo que la silla, ¿tú crees? Eso es. Tú imagínate el dildo, lo pones en la silla, ajá, la chica encima y empieza a moverse la silla bien, de forma bien, elíptica. Bien. Y la chica disfruta que no veas. Qué gran comercial. Si tú lo dices, ahí. Vale. Buscando nuevas salidas para el producto. Muy bien, muy bien. Que, este es no es ser que lo rebata aquí la señorita. No, el problema está de que lo venden mal, porque lo venden como una silla relajante cuando es realmente un juguete sexual. Ese es el problema que tiene. Y si veis el vídeo años 80 o así, un vídeo súper genial de estos que ni Scorsese lo haría. Si tú lo haces, yo lo pruebo, fíjate. Lo del dildo. Bien, andamos jodidos. Ya tienes la primera persona que está dispuesta a probar el ya tienes el producto, de o sea, después de mí, tío. Yo nunca mejor dicho. Ah, el primero eres tú. El primero eres tú, vale, perdona. Venga, tercer hombre, seguimos. Es que no me acuerdo de los otros productos, ¿sabes? Que como señor Bruta no me ponga las cosas, pues voy a estar eso un poco jodido. Eso es prepararse las cosas, tío. Las he preparado, pero hace muchas horas de eso. Teniendo reminiscencias de cierto programa. No, hace muchas cervezas. También. Qué música está más guay, ¿no? Ah, sí. Este era buenísimo. Era un producto, no sé ni su nombre, pero si veis un poco el vídeo es un poco... Volvemos un poco al señor torpe de teletienda, ¿no? Sí. Ese que no sabe, no puede tener en la mano ni siquiera un móvil. Perdona, hay gente profesional que se especializa en ser torpe para luego salir en estos canales, ¿vale? Hay un máster de eso en la universidad, ¿vale? Es un especie de aparato que te lo pones encima de los típicos cafés americanos donde se... te dan cualquier de Starbucks y encima pones un aparato para apoyar el móvil y poder escribir el móvil con las dos manos sin tener que tirar el café. Nos llevan años de ventaja. Dios mío, ¿es el invento definitivo? Es el invento definitivo para los gilipollas hipsters. Sí, me meto aquí con los hipsters. Si diga hipster, diga modernos de mierda. Hipster, por favor. Hipster. Ahí tenemos un poco al señor barbudo que te vende ese invento de mierda, ¿no? ¿Quién quería textear? ¿Textear se dice en español? Che. ¿Por qué no? Mandar mensajes y beber café a la vez. Este señor, ¿no? Con barba. Smsear. Smsear, ¿no? Whatsappear. Mandar smsear. Ahí está el invento. Lo estamos viendo. Es una especie de aparato que insertas el iPhone y el iPhone, una vez ya dentro del aparato, lo enganchas al, digamos, al vaso de la cafetera. ¡Oh, Dios mío! Ahí estamos. Y puedes navegar, hablar directamente, sí, con las dos manos sin tener que soltar el café. Pero ahí hay un error, ¿no? Porque... ¿Qué pasa si te mandan algo en vertical y tienes que girar? No compliques a un hipster la vida, tío. No le compliques la mierda. O sea, que es un cacharro que se pone encima del café, ¿no? Eso es. Un soporte de plástico se pone para el móvil encima del café, ¿no? Como un soporte de vaso de cualquier coche, pues, para el móvil. Pero mola, porque parecía que te iba mal, pero de repente ha tenido un momento Transformer en que ha cobrado sentido el invento, ¿verdad? Que ha hecho, ¡oh! Al principio parecía una mierda y al final también, pero en el medio ha habido un momento que casi no parece una mierda. Yo diría que mágico. Y esto es para la gente que no puede utilizar el móvil con las dos manos. Porque recordemos que hay gente que tiene dificultades para ello, ¿vale? Hay gente que tiene cuatro pies. La misma gente que escribe con el mismo dedo índice todas las letras en el teclado, claro, ¿no? Sí. Del ordenador ahí. Ya, a mí ya me... Yo pensaba que la dificultad radicaba quizá en manejar el móvil con una mano, ¿no? Porque ahora hay que sacar esos móviles de chorrocientas pulgadas, ¿no? Pero, ¿os imagináis al tío andando por la calle con el móvil, el iPhone? Que es solo para iPhone, por cierto, no para otro modelo, solo para iPhone. Es que la gente que tiene un móvil de verdad tiene un iPhone, tío. Es que la gente que tiene Android andando no por se la calle con el vaso de café ahí, típico americano, colgando ahí en el móvil, andando por la calle. Yo lo primero que hago es coger el café, echárselo a la puta cara y correr. Sí, pero, a ver, pero mira, es que tienes que entenderlo... Tienes que en la cara y de paso en el iPhone. También. Tienes que entender un poco todo lo que subyace. Y es que el precio de un café... subyacer, joder, oh Dios mío. ¿Qué palabra acabo de usar? He leído dos párrafos. Y el otro era el del champú. Aqua, no sé qué, bueno, unas cosas. Qué ingrediente más místico, ¿verdad? Aqua. Aqua y éter. ¿Qué será? ¿Os gusta cómo rellenamos los minutos? Es acojonante. No, lo que quería decir es que tú vas a un Starbucks en Estados Unidos, y creo que aquí también, es que aquí no he ido a un Starbucks, y te vale como 4 pavos un café, tío. O sea, ¿y qué café? Un café de mierda, probablemente, ¿no? De medio litro, pero un café de mierda, ¿no? Pero de medio litro. Y eso que no me gusta el café, a mí todos los cafés me parecen de mierda, pero... ¿Qué haces tú con la cafeína? No puedes hacerlo con un café de Starbucks. ¿Por qué? ¿No tiene cafeína? Ojo. Supone que es muy flojo. Tranquila, yo saco la cafeína pura de la té, tranquila. Ojo, que el oyente medio ahora mismo está diciendo, bueno, yo me voy a tomar un café, ya vuelvo cuando esto se reconduce. Lo que yo quería decir es que si un café de mierda te vale 4 pavos, ¿por qué no te vas a gastar 50 en una mierda de soporte que no te va a servir para nada? Y ya está, a tomar por culo. Claro que sí, porque puedo. Máximo, cuando sale el calor del café, afecta al teléfono y como a los 30 y tantos grados el iPhone se te apaga. Sí, y se te funde también esa cosa. Plastiquito. Esperemos que al menos la haya. A ver, esperemos que sea una mierda hecha de un plástico duradero, ¿no? De 2 días, sí. Si venden más, joder. Obsolescencia programada. Ahí está. Mentalidad comercial. Qué bien venderías tus cosas, sí, señor. Sí, me va. Y digamos que el último que voy a dar es el chaleco musical. Sí, sí, sí. ¿Chaleco musical? El chaleco musical. Un producto entero acojonantemente bueno. ¿Os acordáis de esos trajes que llevaba Michael Jackson? Yo me acuerdo de aquellos calzoncillos de equipos de fútbol que tenían en la polla el escudo y cuando apretaba sonaba el himno, tío. Vale, esto no tiene nada que ver con lo que yo estoy diciendo. Y me está los mecheros que hacían música y ya está. A mí me recuerda un poco a Michael J. Fox, ¿no? El estilo, ese estilo ochentero. Ese regreso al futuro 2. Todos los 80. Bien, entonces, ya han terminado. Bien, ahora cuéntanos, cuéntanos un poco de qué va este chaleco musical, ¿no? Quisiéramos interrumpirte. Ahora no, claro, ahora no. Bien. Es un chaleco musical simplemente de los años 80, con típica hombreras, típico estilo de Michael Jackson cuando llevaba sus chaquetas rojas, si os acordáis, en su época. Es que es un producto de los 80 realmente. El chaleco musical va solo y sobre todo de que antes que tener las manos ocupadas escuchando un radiocassette, escuchando la música, directamente te pones el chaleco y la música va sonando mientras vas andando por la calle. Es un chaleco de fucker. Una pregunta, tío. ¿Qué canción os pondríais para ir andando por la calle con ese chaleco musical? Staying Alive, tío. De los Billes. No. Esa es muy mítica, demasiado mítica, tío. Yo pondría de Motorhead la de You... ¿De quién? ¿De Motorhead? ¿Me falta uno? Ha sido como... Esto no sé cómo lo montaré después, pero hemos hecho una pausa y ya no nos acordamos de lo que... Es verdad, el del iPhone. Ha sido como cuando se va Neox a publicidad que vuelve al quinto día. Ahí está. Entonces, ¿te queda uno o no te queda uno? No me queda nada. Pues de aquí pasamos a las teletiendas del señor Fobias, ¿no? Traigo dos inventos, ¿no?, relacionados con un deporte muy ligado a nuestro día a día, ¿no? El golf, ¿no? Claro. Ese deporte... Oye, si no está ligado a nuestro día a día es porque no queremos, porque tenemos ahí está, ¿no?, al lado de casa tenemos un campo de golf. Te falta decir, si no está ligado a nuestro día a día es porque sois unos pobres... Porque somos unos... Eso. ¿Quién no va a jugar al golf en su día a día, no? Claro. ¿Quién no se ha encontrado, digamos, ¿no?, con que quedas con unos potenciales clientes para jugar un tranquilo partido de golf y cerrar un buen acuerdo y debido a tu mal swing, ¿no?, pues te encuentras con que te pierden el respeto y no consigues el trato que querías, ¿no? Es una cosa que nos pasa, yo diría, a diario. Y entonces que le estampas el palo del swing y del... El... Vamos a decir. Mira, ya me has jodido el chiringuito, ya ¿veis yo iba por qué a quedar no? ¿Veis por qué no como que a sabía golf? Mucho de golf. ¿Veis cómo? No sabéis ni nombrar los palos, joder. ¿Cómo vamos a jugar a golf? Bueno, pues esto está claro que tiene muy fácil su solución, porque traemos la verdadera solución definitiva, ¿no? El potty putter. Repite. Eso tú. A mí no me habla el inglés, ¿eh? El potty putter. Potty putter. No, que cuando... Mucho mejor. Porque, a ver, ¿cuánto tiempo perdemos en el baño, no? Reflexionando sobre cosas banales como la paz en el mundo o, más importante, cómo ligarte a la chica de enfrente, por ejemplo. O... La de enfrente del baño. Mientras que... Enfrente del baño, no. O peor aún... Se ríe solo. Ha estado muy cerca de la diana. O peor aún, esta gente despreciable que utiliza este preciado tiempo para leer, por ejemplo, ¿no? ¡Qué hijos de puta! Ah, de verdad, muerte a esa gente. Pero bueno, culturizarse. Como tú. Pero gracias al Potty Potter, ¿eh? Puedes practicar tu golpeo mientras cagas. Muy, muy, muy útil. O sea, es una cosa espectacular. Es un mini golf en casa. Pero eso como... Se le ha quitado la magia. Eso como va, pero haces más, pegas más fuerte cuando estás en el momento de máxima fuerza. Entrega. Ay, entrega, eso. Fuerza, ¿no? He dicho. Ahí está. Pues vamos a escuchar un poco porque... Pero nos vas a doblar la música. Cuando estás aburrido en el baño... ¿Pero quién se aburre en el baño? El Potty Potter te ayuda a practicar tu swing. ¡Jo! Tengo que ir a hacer mis necesidades fisiológicas. ¡Qué aburrido! Ojalá hubiera una forma de hacerlo divertido. ¡Y ves a la abuelita ahí! Bueno, hay gente que lo aprovecha en el palito sofá que va también. ¿De la escobilla? O sea, ¿hay gente que caga en el sofá? No. Ahí te presentan ni afirma ni deniega. Te presentan una segunda posibilidad que además aquí pues aparece que une parejas, ¿no? Porque está la parejita juntas. Los dos cagando, ¿no? Oh, te puedes hacer un... Cagando en el sofá juntos. Te puedes hacer un co-op. Sí. La típica cagada multiplayer. Ahí está. Claro. Ahí está. Cooperativo. Bueno, ahí hemos visto antes la doble taza de váter con la misma tapa. Ahí está una doble tapa, entonces ahí podrían utilizar. ¿Estaban esas tazas como para que se pudiera abrir? Tú no estabas. Ah, pero a ver, pero los oyentes tampoco. Los pues que una doble taza con la misma dos tapa. Dos tazas, así, para que te pongas al lado de tu churri ahí y plantéis está. Un pino al mismo tiempo. Reiniciéis pues eso, el sistema cagáis al mismo juntos tiempo. Y jugáis al golf juntos. Es que es perfecto. Es perfecto. Eso sí es amor verdadero. Lo demás son ahí cuentos. Ahí está. Esto es una cerrada. Y sube la música y todo. No rompas la magia, no rompas la magia, por favor. Tarde. Ay, imagínate esos partidos duros, ¿no? Con estreñimiento. Ya. Bueno, pues para seguir, ¿no? Con los temas escatológicos ahí y, está, ¿no? Y el dale, golf. Dale. Ya hemos vuelto pero, a la esencia del podcast. Pero, ¿entra en el hoyo? O... ¿Cuál? ¿Exactamente el qué? Y eso el hoyo, no yo creo que sí, en principio. Bueno, pues... El chof ese cuando cae cuenta como da puntos o algo. Cuenta como Eagle. Bueno, pues seguimos con estas grandes solucionadas relacionadas con el golf, ¿no? Y entiendo que, bueno, como tú has dicho, pues yo siento decirlo, pero los muertos de hambre, ¿no? Pues como vosotros, pues no entendéis, ¿no? Gracias. Pero este gran producto, pues, conectará enseguida con la gente de nuestro estatus, ¿no? De bien. Claro, porque diría en este caso que el vídeo, yo invitaría al señor Taranto a ver el vídeo porque es una producción espectacular, es increíble. Me lo estás hipeando inenarrable, mucho, ¿eh? ¿Eh? Me lo estás hipeando mucho, me espero cosas a lo Michael Bay. Claro. A ver. ¡Explosiones! ¡Mierda volando! Ah, no. Drank a lot of water. I really have to go. Nos lo narro, there's no restroom out here. Bueno, está el señor CT ahí jugando a golf y le entra las ganas de mear, ¿no? Y claro, eso pues digamos que para una gente de su estatus no podría hacer eso. Entonces, la solución definitiva al Uroclub, que puedes mear con tu palo de golf, que es un meadero, y tienes además esto cómo explicarlo, o sea, el cacharrillo esto ese me para mear. Una cosa que tenía que haber dicho yo, que es el Go Girl, ¿no? Este embudo para mear de pie para ti. Oh, sí. ¿Cómo está. He podido pasarlo por alto? Pues lo ahí mismo, está. Pero con un palo de golf. Ya veo, y para hombre. Y una servilleta o un delantal. Eso diría la. Para cubrir lo que es el hueco en el que meter el ahí está. Y digamos, esa es la mejor parte de la explicación. La extensión de mear, ¿no? Porque cuando te dice que te ahorrarás momentos vergonzosos, porque parecerá que estás manipulando normalmente el palo, ahí está, ¿no? Con o sea, tu la delantal. Típica relación palo-usuario, ¿no? Ahí palo está, palo. Con tu delantal en el campo de golf, ¿no? ¿Qué estás cocinando, no? Ahí está. Yo aquí jugando al golf. Todo muy normal, todo... O sea, que es un palo con un embudo, ¿no? Es en el que puedes mear, ¿no? Pero creo que la meada sale, ¿no? Es decir, que realmente llega hasta abajo. Es ya, decir, ya, de... Imagínate que tienes un mear largo. Se queda, ¿no? En el palo. Sí, se queda seguro. Se queda en el palo. O sea, que te ahorras la vergüenza de mear, pero luego de vaciarlo... luego, la vergüenza ni siquiera puedes... se destruye. No, se lo guardas. No. ¡Ah, lo guardas de recuerdo! Perfecto, la perfecto. Puedes guardar y luego lo vacías en tu baño tranquilamente sin que nadie se dé cuenta. Te la filtra y luego para el descanso, ¿no? Agua. No. Joder, pero ¿y esos 3 kilos después cuenta. De la meada que pesa el palo, no? Yo haría el juego de el que pierde se lo bebe. El que pierde solo la puede quedar uno. En plan el palo comunal, ahí mean todos en el mismo palo. Mean todos en el mismo palo y dicen... Un palo para... El que pierda se lo bebe, el que pierda se lo bebe. En las tinieblas del mear. ¿Cómo se llama esta mierda? Uro Club. Uro Club, ojo, ojo. Uro Club, Uro de... De mear. ¿Y club de qué? De club. ¿Qué lo haces en colectivo? Ahí está, ahí está. De club de golf. Club se llama el palo en inglés. ¿Club se le llama al palo? ¿Entonces los ingleses van a palos por la noche? Sí, a palos. No. A palos seco van. Cuando salen los ingleses. Ahora es cuando os cierro el micrófono. Ya, perdón, no me peguéis. Era broma, joder, yo qué sé. Y además, te quejarás que traigo un extra que, de oh, un Dios tema mío. Que te gustará. ¡Ay, oh, Dios mío! Porque traigo como extra un vaso de cerveza. Oh. Ya nos has comprado. Solo con eso. Ahí está. Que se rellena solo. No, un vaso de cerveza. Se rellena solo. Y no tienes que pagar. No me pidas algo magnet. Imposible, por favor. No. Entonces no un vale. Un vaso de cerveza con forma de bota. Todo muy útil. Pero no sé. ¿El invento de tus sueños, brutal? ¿No puedes ponerlo? Skynet ha muerto, tío. Mira, no funciona ni el ratón. Bien. Ay, pena. Explícanoslo, ¿no? No se veía venir la debacle del ordenador. Pues viene a ser un vaso con forma de bota. Y que supone que por la forma puede contener más bebida, entonces pues ahí estaría la única utilidad que tiene. Es un vaso de forma de bota, ya está, eso es el invento. Y si haces el vaso más grande. Se supone que por la forma y pero al ser grande. Pues, pero viene por talla. Puede tener casi un. Ya, ¿no? Se supone que el tamaño es litro y medio. ¿Eso que es una bota de niño? Litro y medio, hostia, eso. Hostia, ¿qué niños tiene ese pie, tío? ¿Un pie de litro? Niño de gigante. ¿Un pie de litro? ¿Mi niño tiene un pie de litro tiene y medio? Tu pie? No lo sé. No sé, no sabes. No sé, me haré un poco de mañana para ¿pero comprobarlo. ¿Esto lo venden en una teletienda? No, esto lo he encontrado en otra página de inventos absurdos, pero... ¿Esto lo venden? No, esto pues, estaba en una página de no pues sé qué, pero mal. Lo he metido. ¿Qué más da? Se llama... le han puesto nombre alemán, se llama Das Boot Beer Glass. ¡Oh! Ya. Yeah. Good. Al final me ha recordado un poco a esa sección que perdí, que duró menos de un capítulo, ¿no? Que fue contar lo que habían hecho mal los demás en su sección. Un chiste que nadie entiende, que sigamos. Sí, sí que lo entiende. El capítulo más oído. Sí, el capítulo más oído de Trollcast. Claro, pero yo lo traigo. Empezamos a meternos con dicho... el señor Fobias. Yo he dicho esto. Bueno, ya sabéis, si bebéis... No. Una risa por capas. Si bebéis, no grabéis podcast. Ahí está, ¿no? Ahí está. O no grabéis podcast con hijos de puta. Con hijos de puta que no han bebido. Ahí está. Y bueno, hasta aquí tu sección, ¿no? Eso es. Hasta aquí, pues, si queréis, de aquí pasamos a la sección de recomendaciones y de comentar la gente que es súper maja. Venga. Y que nos ha comentado cosas por el Twitter y el Facebook y estas cosas. Y bueno, el único comentario que hemos tenido lleno de éxito, ¿no? El programa, pues fue nuestro oyente estrella. ¿Miguel? No, el otro, el nuevo oyente estrella. ¿Qué ofensa? No, el nuevo oyente bueno, estrella. Vale. ¿Cómo se llama? Es que ahora se me ¿Orono? Me Orono no. Liber Alex. ¡Ah! ¡Liber Alex! Sí. Que era un señor que tenía un blog como de economía. ¿No tanto? Liberal, pero no tanto. Más no tanto. Liberal, así. Liberal, más no tanto. Que, que el tío puso en plan de: oye, que si no os comento es porque soy una persona así como... que tiene su vida. Muy retraída, ¿no? Muy de... yo os escucho, pero luego no comento, ¿no? Introvertido, sí. Y, sí, introvertido, ¿no? Y yo le dije, que no pasa nada y tal. Y dice, joder, que pa' un título que tengo, pa' si me lo quitáis al primer programa. Esto no puede ser. Es que, a ver, no pasa nada, pero comento o no comenta nadie. Ahí está, así que un saludo para @liberales. Lo tenéis en nuestro Twitter siguiéndonos. Y bueno, también un saludo a esa gente que no, a esos oyentes undercover, ¿no? Que nos han escuchado. Porque hemos tenido, sin subirlo a machacas, que era un poco lo que nos daba ciertas... nuestro catapulta. Ahí está, era un poco lo que nos da cierto número de visitas. Pues hemos tenido como 100 descargos así, que para nosotros pues es un exitazo, ¿no? Esto ya va solo, poco trabajo hay que hacer. Y bueno, también comentar un agradecimiento también, bueno, ya lo dijimos en el programa anterior, a los de Combo Gamer, dijimos, bueno, les agradecimos y tal, que nos iban a comentar algo, y nos comentaron y dijeron que éramos muy buenos. Tienen problemas mentales muy serios. De hecho, debía haber alguno que se bajó todos los programas. Pobrecillo, me da pena. Pero no se los escuchó, obviamente. No, los iba escuchando. Los iba escuchando. Y de hecho, nuestro colega Arki de Combo Gamer, por ejemplo, le gustó un montón el de las series, ¿no? Es que ahí dijimos muchas verdades. En la serie dijimos muchas verdades. Así que bueno, no sé, no sabemos qué fumasteis. Pero bueno, muchas gracias también a los de Combo Gamer. Y a Heiser. A Heiser, qué grande, ¿no? Hay un tío que realmente se llama así, Heiser. Sí. Yo cuando escuchaba el podcast, yo pensaba que era pues el típico Nick o algo, ¿no? De típico de foro, de videojuego. Pero hay un tío que debe llamarse Heiser de verdad, ¿no? Tus padres no te querían, Heiser, que lo sepas. Bien, ahí va el saludo. Ahí va el saludo, ¿no? Que no, Heiser, te queremos de verdad. O sea, no sé si nos escuchas o nos escucharás, Heiser, pero... te queremos mogollón. Te queremos un montón, ¿no? Y bueno, con esto no sé si queréis comentar algo más. Aquí, cuando el señor Brutal se pone meloso, igual es el momento ya de cerrar, ¿no? Sí. El tercer hombre se está escojonando el solo. ¿Ya? ¿Algo que añadir al resto de la clase? Sí, tengo una cosa que pedir. Lo siento mucho por este programa. Vale. Se extiende más o menos a los oyentes. Lo sentimos mucho. Lo sentimos mucho. Pedimos perdón por el programa que estamos haciendo, pero que vosotros escuchéis. ¿Esto no era para recomendar cosas? Sí, sí, va, recomendar, va. Lanzar recomendación. Yo recomiendo que no oigas este programa más. Vale, ¿y algo más? No. No sé, pues que veáis la película de Planeta de los Simpsons, de los monos. Es la del Planeta de los Monos. Que veáis la película de los monetes, ¿no? Y a tomar por la culo. La película de los monos que se alzan. ¿Algo más queréis decir? No sé, ya hemos saludado yo creo que a todos. Esto es gracioso porque luego, cuando lo grabamos nuevamente nos entra la prisa porque queremos terminar ya, ¿no? Ya. Y luego se nos olvidan 25 personas. ¡Ah! También un saludo a la tía de Mai, ¿no? Que nos escucha. La tía de Mai, ahí. No le saludamos. Y Sebeitor, ¿no? No le saludamos en el último programa porque se nos olvidó, ¿no? Porque queríamos terminar muy rápido. Y luego cuando terminamos decimos, me cago en la puta, ¿no? Se nos ha olvidado. Y bueno, pues... A todos nuestros oyentes, a los 100 que nos han bajado ahí del, está, ¿no? Del episodio. Sois de verdad. Igual es solo uno y lo ha dejado 100 veces. Que nos comenten, que entren al blog o algo, ¿no? No vamos a decir direcciones ni nada, ya nos conocen, ya saben dónde estamos. Ya somos famosos, ya somos la estrella de la podcastfera, ¿no? Venga, darle. Bueno, sí, comentar que nos podéis seguir a través de Facebook, Twitter, iVoox y todas estas buscando Trollcast. Y todo eso lo encontraréis en trollcast.wordpress.com, que es el blog, es donde colgamos los programas. Es donde colgamos. ¿Y dónde estarán los vídeos? Los vídeos, etcétera, etcétera. Y es donde podéis ponernos cosas, ¿no? También tenemos una dirección de email por la que nos podéis escribir. contacto.trollcast@gmail.com. Que a ver si alguien le estrena, por favor. Sería muy grande, ¿no? Queremos peleas por ser el oyente estrella. Ahí está. Mañana que escriba ahí. Tened en cuenta que tenemos hasta ahora tenemos dos oyentes estrella, ¿no? O sea, poco hay que hacer. Bueno, luego tenemos a la crew aquella de Metal. Ah, Nesca, sí. Bueno, la Metal Nesca y su crew, ¿no? Pero bueno, poco hay que hacer, un poco, hay que un mínimo de interacción para que seáis oyente estrella, ¿no? Y no sé, ¿no? ¿Qué menos de que ser oyente estrella de Trollcast y tener como, no sé, ¿no? Fama. ¿Y ese futuro colaborador que iba a ingresar en el grupo? Hoy está de vacaciones, pero vale. Dice que viene al siguiente programa. Si es que se hace bien. Todo es muy interesante. Sí, vamos a tener un nuevo componente que iba a ser un componente primigenio del programa. Y... pero va con bastante retraso, ¿eh? Le cuesta llegar. Sí, le... con un poco de retraso, sí. Pues bueno, pues yo creo que si no tenéis nada más que añadir, el hashtag de hoy. No, inventároslo, ¿qué más da, no? Podéis como... Puta mierda, mon. ¿Telemierder? Telemierder, ¿no? Hashtag, ¿cómo se llama? ¿Arroba telemierder? No, ¿cómo se dice? Asterisco. Tresenraya. Telemierder. Tresenraya, telemierder, asterisco, lo que queráis. Barra baja, símbolo de Batman, telemierder. ¿Qué? ¿Símbolo de Batman? A ver... Vaya puto desastre de programa, macho. A ver, pero... ¿Qué más da? Si, a ver, si no nos van a comentar, o sea, que se... A tomar por culo, hijos de puta. No nos vais a comentar. Hasta aquí... Un premio, ¿no? Un premio. Antes lo miras. O sea... Intenta no insultar al público. Eso es. Joder, perdón, pero es que no comentan. La culpa solo no al Geyser, ¿eh? ¿Cómo era? Ellos han empezado. Disculpas a Geyser, es verdad. Y bueno, pues yo creo que hasta aquí ya sentimos haberlo alargado tanto el programa. Y bueno, de verdad, gracias por escucharnos. Sentimos el desastre de programa, ya sabéis. Si bebéis, no podcastéis. Y bueno, pues con esto nos despedimos hasta el siguiente programa. Adiós.